Es el juego del podcast. Cuéntanos en qué consiste, Guillermo. Para los que no sepan qué es esto, vamos a ir introduciendo diferentes palabras relacionadas entre sí en los podcasts del programa. Si alguno de los ponedores las encuentra, pues se puede llevar premio. Te recuerdo que estas palabras no las vas a escuchar en directo. Tienes que ir a cope.es, a Poniendo las Calles, y escuchar los programas de toda la semana. El reto de esta semana son palabras relacionadas con cosas que llevamos a la playa. Cosas que llevamos a la playa. 5. Una ha salido el lunes, sí. El martes, el miércoles, el jueves, y hoy saldrá la última. Y el lunes, pues veremos si tenemos algún mensaje en el 662-942-605 con la solución a este juego y te puedes llevar un premio. Ahora sí, momento de que conozcamos que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días, Bea, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Hoy estábamos hablando con los ponedores acerca de sus planes. Yo sé que tú tienes un plan, pero que está un poco calentita la cosa. Está un poco calentito, sí. Me voy a la zona de Begís, en Castellón. Madre mía. O sea que, bueno, vamos a ver qué tal puntería. Está. Sí, vamos a ver qué tal está la cosa, pero bueno, ¿no? Dicen que el periodismo tiene que estar pegado a la noticia, pues. Total. Pues, ahí estamos, ahí total. Vamos a estar. Bueno, cuéntame, Gonzalo, ¿qué vais a contar vosotros a partir de las 6 de la mañana? Pues efectivamente vamos a empezar hablando de Begís. Lo primero que vamos a hacer es conocer la última hora del fuego. Esta madrugada ha mejorado bastante la situación, pero ayer la verdad es que decíamos lo mismo y al final se torció el asunto. Así que crucemos los dedos para que esta vez sí que sí pueda domarse el fuego. Pero no vamos a dejar esa zona de Castellón porque vamos a seguir indagando en lo que pasó realmente dentro de ese tren que se vio rodeado por las llamas a la altura del municipio de Caudiel. Hemos hablado con gente que estuvo dentro de ese tren y nos han contado su versión. A partir de las 6 el oyente también va a poder escucharles. Y falta hace porque aquello, la verdad, vea, podría haber acabado en una tragedia, ya. Pero como pocas se recuerdan, ¿eh? Viajaban 40 personas en un tren, que en un tren rodeado de fuego, es prácticamente un ataúd rodeado de fuego. Pero bueno, además tenemos que discutir mucho acerca de la actualidad política. El PSOE dejó ayer la puerta abierta a indultar a Griñán por el caso de los ERE de Andalucía. Esto sería algo con lo que muchos se llevarían las manos a la cabeza. Y ahí tenemos un debate. El otro debate es la estrategia del PSOE. Con este caso encima de la mesa, los socialistas saben que la baza de la corrupción no pueden usarla contra el PP, así que alimentan la polémica alrededor de la renovación del Poder Judicial. ¿Cómo? Pues hace unos días el gobierno filtró a un medio de comunicación un documento que comprometía al Partido Popular. Ese documento lo conocía Casado y Feijóo supuestamente no. Y eso ha provocado que la cúpula de Casado y la de Feijóo se hayan enzarzado. Vamos a debatir sobre ello. Y por último, Beatriz, te traigo un poco de miscelánea, que se llama. Hoy vamos a hablar con Miki Nadal, que nos viene a visitar con Alberto Herrera para traernos algunas de sus mejores recetas. Vamos a hablar también con una campeona de artes marciales que se dedica a ayudar a las víctimas de maltrato, fíjate. Uh-huh. Y vamos a hablar con Olaya, vecina de Vilar de Barrio, en Orense, donde, fíjate, han implantado un dron que vuela sobre el pueblo para controlar el despilfarro de agua en jardines y piscinas. Anda. Por esto de la sequía. Parece que está bien, pero imagínate tú que estás tomando el sol ahí, carita arriba, y te encuentras un dron con una cámara. ¿Sabes? Vigilando. Bueno, yo ya he perdido lo del tema este de la intimidad. Yo sé que la hemos perdido hace ya mucho tiempo. Lo de los drones, además, ya por ejemplo están en las playas. Sí. Y claro, son una maravilla, pero realmente estás vigilado constantemente. Total. Y tienen sus ventajas estar tan vigilado y tan controladito, pero también sus inconvenientes. Es lo que toca en esta época que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Pero bueno, Gonzalo, yo, si es para controlar el despilfarro de agua, acepto que me vean en bañador. Claro, que te vean en bañador. Eso sí, estás en bañador. Ah, es un espectáculo. Yo no sé cómo estás tú en tu jardín de tu casa. Yo no me voy a meter en esto ahora mismo. Bueno, pues cuando me voy a bañar en la piscina, en bañador. Perfecto. Bueno, Gonzalo, pues entonces a partir de las 6 estaremos atentos a todo, ¿vale? Fenomenal, Bea. Un beso muy grande. Un beso, pasa buen fin de semana y ten cuidadito, ¿vale? Por la zona. Eso está hecho. 44 minutos pasan de las 5 de la mañana. Momento ya de conocer qué están haciendo los ponedores mientras que escuchan el programa. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Bueno, José Ignacio Pérez nos ha escrito. Él trabaja en una industria cárnica, da servicio de carnicería a 49 pueblos de Tierra de Campos y esto lo hace a la semana. Nos llega este mensaje. Buenos días, Bea y Guillermo. Soy Sebastián, un vigilante de seguridad, terminando el turno nocturno. Todas las mañanas a 6, que se me pasen más rápido mis últimas horas de trabajo. Soy Domingo Moya, aquí en el sofá como todas las noches al pie del cañón, escuchando Poniendo las Calles. ¡Soy ponedor! Me colaba de nuevo, gracias por esa audio ronda. Marco Antonio trabaja en una fábrica que hace cristales para el automóvil en Asturias y nos cuenta que todas las mañanas nos escucha cuando va a trabajar. También También nos escribe Félix. Soy Félix, un camarero de Madrid. Os escucho todas las mañanas mientras empiezo a preparar la cafetería para atender los clientes y servir desayunos. Sois los mejores. Soy ponedor. Buenos días, ponedores. Sergio desde Alicante. Volviendo del aeropuerto a 4 grados. Vamos a por el día. Antonio Gómez, que es camionero de una lavandería industrial de discapacitados, dice: os escucho todas las noches, mi horario de trabajo empieza a las 2 de la mañana, así que os llevo conmigo siempre. Buenos días, ponedores, soy Paco desde Granada, os escucho todas las mañanas en compañía de mi perra Luna, que también madruga como yo, soy ponedor. Vea, un gran saludo desde Torrejón de Ardoz, que aquí estoy en casa poniendo la calle con vosotros, un gran saludo, y soy ponedor. Bueno, pues hasta aquí la ronda de ponedores de este viernes 19 de agosto. Nos han quedado algunos mensajes fuera, pero no os preocupéis porque el lunes los volveremos a escuchar. Durante la semana hemos detenido la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de la legendaria diva del pop Madonna, porque ya sabes que el pasado martes cumplía 64 años. Hoy nos vamos a ir hasta 1986 para escuchar La Isla Bonita. En un primer momento era una canción que se le había ofrecido a Michael Jackson, pero él la rechazó y la verdad es que le vino fenomenal a Madonna porque fue un espaldarazo tremendo a su carrera. Este tema es el primero del artista que tiene influencias latinas. Presenta también arreglos de percusión cubana y guitarras españolas y, de hecho, la letra es un tributo a la belleza de los latinos. Desde el punto de vista comercial, llegó a los puestos más altos de medio mundo, entre ellos Canadá, Francia, Alemania, nuestro país. Vosotros seguro que la recordaréis porque también llegó para quedarse y la escuchamos mucho. Carlos Moreno, El Pulpo. COPE, estar informado. En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo. Sara, buenos días. Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio. Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada. Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está usted, don Carlos? Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario. Yo creo que nos debemos a ello, ¿no? Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder. Mm. Bueno, quedan 10 minutos para que den las 6 de la mañana, pero claro, no nos podemos marchar sin resolver el juego de la parodia de película. Nosotros hemos interpretado, perpetrado, destrozado, reventado la escena de una película, tanto a las 4 como a las 5 de la mañana, y los ponedores tenían una misión y era descubrir la cinta. Pues bien, ¿tenemos ganador o no tenemos ganador, Guillermo? Tenemos ganador, Bea. Tenemos ganador. Qué maravilla. Ha llamado y ha acertado. Pues venga, vamos a hablar con él, si te parece. Vamos a hablar con él. Hola, Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, perfectamente. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Perdón? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Getafe, Madrid. Desde Getafe, Madrid. ¿Qué es lo que estás haciendo hasta ahora? Pues ahora mismo preparándome para irme a trabajar. ¿Dónde trabajas? Conductor de autobuses, aquí en interurbanos. O sea que vas a llevar a ponedores a sus puestos de trabajo, ¿no? Todos los días, y a Carlos Herrera después. Bueno, ahora está de vacaciones. Perfecto. Bueno, Ángel, a lo que vamos. Nosotros hemos interpretado aquí la escena de una película como hemos podido. ¿Tú sabes cuál es esa película? Sí, claro que sí. Pues venga, arranca. El becario, de Robert De Niro. Perfecto. Bueno, Ángel, tú sabes que esto tiene premio. Sí, pero no sé cuál es. Bueno, pues yo creo que te has ganado la pegatina de Poniendo las Calles. Nada más ni nada menos. Perfecto, de lujo, a ponerla en el coche. ¿Te parece bien, no? Perfecto. Te iba a preguntar, Ángel, ¿tienes el diploma o no? No, no tengo diploma, pues... mira que llamo, porque en invierno me levanto a las 4 de la mañana y suelo poner llamar, pero muchas veces no me lo cogen. Claro, así que... es que es complicado, pero no te preocupes porque te mandamos la pegatina y el diploma para que lo tengas todo redondo. Perfecto. Ángel, ten cuidadito en el trabajo, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, cuídense. Buena jornada, hasta luego. Venga, gracias, hasta luego, buen día. Ahora sí que sí, nosotros terminamos. Tenemos que marcharnos a las 5 y 52 de la mañana. Hemos dejado puestas las calles. Eso sí, el lunes a las 4 prometemos volver con más historias y con buena música, ¿verdad, Guillermo? Claro que sí, Bea. Pasa un buen fin de semana. Lo mismo. De momento te vamos a dejar con la compañía de nuestros compañeros de Herrera en COPE. Qué mejor manos. Gracias por seguirnos y que pases un feliz fin de semana. Mi indiferencia natural, curtida en mil batallas contra la pereza, borra del mapa todo amor, porque en mi vida todo acaba como en las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. 47 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor. mis pasiones todo el día. Champions. Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? ¿Crystal Crack? Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación.